Sección número 1 de Las criaturas acuáticas de Charles Kingsley, traducido por José Francisco Godoy. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo 1. Hace algún tiempo que vivía un pequeño deshollinador llamado Tom. Como se ve, tenía un nombre bien corto y que ya habrán ustedes oído, y por lo tanto no les costará grandes esfuerzos el recordarlo. Vivía en una gran población en la parte norte de Escocia, en donde habían muchas chimeneas que limpiar, con lo cual Tom ganaba mucho dinero, que su amo gastaba a sus anchas. No sabía ni leer ni escribir, y eso no le importaba mucho. Nunca se lavaba, porque no había agua en el patio de vecindad en donde él vivía. Nadie le había enseñado a decir sus oraciones, y en realidad nunca había oído mencionar a Dios ni a nuestro Señor, excepto en frases que ustedes jamás han oído, y que sería mejor que él no hubiera escuchado. La mitad del tiempo se la pasaba llorando, y la mitad riendo. Lloraba cuando tenía que subir por las obscuras chimeneas, martirizando sus flacas rodillas y codos, y cuando le caía el hollín en los ojos, lo que sucedía todos los días de la semana, y también cuando su amo le pegaba, lo que éste hacía también todos los días de la semana, y en fin, cuando no tenía lo suficiente para comer, que igualmente sucedía todos los días de la semana. Pero él se pasaba riendo la otra mitad del día, cuando estaba jugando y apostando centavos con otros muchachos, o saltando por encima de los postes y tirando piedras a las patas de los caballos cuando iban trotando cerca de él, cosa que mucho le gustaba, sobre todo si encontraba una pared cercana para esconderse después de haber tirado las piedras. En cuanto a lo que se refiere a limpiar chimeneas, a estar siempre hambriento y a que le pegaran con suma frecuencia, esto todo lo consideraba como cosa rutinaria, como la lluvia y la nieve y los rayos del sol, y así lo sufría todo con suma paciencia, imitando el ejemplo de su viejo borrico durante una fuerte granizada. De todos modos, siempre estaba contento y esperando los buenos tiempos que le deparara la suerte, cuando llegara a ser hombre y un deshollinador hecho y derecho, y cuando pudiera ir a la cantina a tomar su vaso de cerveza, fumar su gran pipa y jugar naipes y apostar monedas de plata, ponerse sacos de terciopelo y calzón corto y poder llevar un perro blanco de presa con oreja gris, y cargando él sus cachorritos en la bolsa, como lo saben hacer todos los hombres. Y entonces él tendría aprendices, ya sea uno, dos o tres, según le fuera posible. Bien pensaba cómo los molestaría y cómo les pegaría, así como ahora lo hacía su amo respecto de él. También los haría llevar cargados los sacos de hollín, mientras que él iría cabalgando sobre su asno, fumando su gran pipa y con una florecita puesta en el ojal de su saco, como si fuera un rey al frente de su ejército. Sí, indudablemente el porvenir sería muy risueño, y cuando pensaba en eso y su amo le dejaba beber lo que quedaba de cerveza en su vaso, Tom era el muchacho más alegre que podía haber en la población. Uno de esos días, un pequeño caballerango llegó a caballo a la puerta de la casa de vecindad en donde vivía Tom. Este se había escondido detrás de una pared para poder tirar un ladrillazo a las patas del caballo, siguiendo la costumbre con que son recibidos los forasteros en esa parte del país. Pero el caballerango lo vio, lo llamó y le preguntó si allí vivía el deshollinador señor Grimes. Y como el señor Grimes era el amo de Tom, y Tom era un buen negociante, y siempre muy cortés con los clientes de su amo, escondió el ladrillo detrás de la pared, sin que el otro lo viera, y le pidió que le diera el recado que traía. Tenía el señor Grimes que ir a la mañana siguiente a la casa de Sir John Harthover, a su gran casa de campo, pues habían metido en la cárcel a su deshollinador y tenían que limpiarse las chimeneas. Acto continuo se fue, sin darle a Tom tiempo para preguntar por qué habían metido al otro deshollinador en la cárcel, lo que mucho interesaba saber a Tom, pues ya él había estado encerrado allá una o dos veces. Además, como el caballerango se veía tan limpio y bien vestido, con polainas grises, calzón gris, saco gris y una corbata muy blanca con un bonito fistol y con cara redonda y bien colorada, a Tom mucho le disgustó su apariencia y le pareció que era un pretencioso y vanidoso, solo porque tenía buen traje, que por supuesto era pagado no por él, sino por otra gente. Así es que se acercó nuevamente a la pared para buscar su ladrillo, pero no se lo tiró, porque recordó que era marchante, y como tal había venido, digámoslo así, no en son de guerra, sino con misión pacífica. Su amo se puso tan contento al saber quién iba a ser su nuevo cliente que le dio a Tom una buena paliza, y esa noche se bebió más cerveza que de costumbre, con el objeto de estar seguro de que se levantaría temprano a la mañana siguiente, pues es bien sabido que mientras más le duele la cabeza a un hombre cuando se levanta, mayor es su deseo de levantarse y de respirar un poco el aire libre. Y cuando se levantó a las 4 de la mañana siguiente, volvió a pegarle a Tom otra vez, para enseñarle, lo que todos los muchachos antes aprendían de esa manera en las escuelas públicas, que debía portarse mejor que de costumbre durante ese día, pues iban a una gran casa y podrían pasarla muy bien si dejaban satisfechos a sus nuevos clientes. Y Tom tuvo la misma idea, y se hubiera conducido lo mejor que hubiese podido, aún sin necesidad de que le hubieran pegado, pues el castillo o gran casa de Harthover era la más sorprendente de todas las casas que él jamás había visto, pues el castillo o gran casa de Harthover era la más sorprendente de todas las casas que él jamás había visto, y no creía que hubiese una parecida en todo el mundo. Y Sir John, a quien él conocía, pues lo había mandado a la cárcel unas dos veces, era la persona a quien más miedo él tenía. La mansión o castillo de Harthover era en realidad una especie de gran palacio, como pocos había en esa parte norte de la comarca, y era tan grande que durante los motines que Tom apenas recordaba, había podido albergar al duque de Wellington y a 10,000 soldados que vinieron con él. A lo menos, eso es lo que Tom creía. Tenía un prado lleno de venados, los que, según Tom creía, eran monstruos que acostumbraban comerse a los niños, y muchas millas de terreno en donde había millares de animales de caza, que a veces el señor Grimes y los trabajadores de las minas de carbón lograban robar. Y bien recordaba Tom que él había visto muchos faisanes que bien hubiera deseado saborear. También había un río lleno de grandes salmones, en donde hubieran querido pescar el señor Grimes y sus amigos, pero como tenía mucha agua fría, esto era cosa que les impedía meterse en él. En resumen, diremos que Harthover le parecía ser un magnífico castillo, y Sir John un magnífico caballero viejo a quien el señor Grimes mucho respetaba, porque lo metía en la cárcel cuando lo merecía, y esto era una o dos veces por semana. Además, no solamente poseía terrenos por millas y millas cuadradas, sino que era muy alegrón, honrado y muy recto, como debe serlo todo buen caballero que tiene su jauría de galgos, se porta bien con sus vecinos y exige que ellos se porten bien con él. Pero además de eso, pesaba como más de 200 libras y nadie había podido calcular cuántas pulgadas medía alrededor de la cintura, y era tan fuerte que hubiera podido darle una buena tunda al mismo señor Grimes en buena lid, lo que pocos de los vecinos hubieran podido hacer, ni mucho menos nuestro amiguito, pues son cosas que aunque uno no puede hacer, bien desearía hacerlas si lo pudiera. Así es que el señor Grimes siempre se quitaba el sombrero cuando Sir John pasaba a caballo por la población, y hablaba muy bien de él y de sus dos hijas, y por eso le parecía que debía haberle permitido robarse algunos faisanes que pertenecían a Sir John. Todo lo cual demuestra que el señor Grimes no había estudiado mucho la moral en las escuelas públicas de la vecindad. Ahora bien, yo estoy casi seguro que ustedes nunca se han levantado a las 3 de una mañana en pleno verano. Hay algunas personas que se levantan a esa hora porque quieren pescar salmones, otras porque quieren subirse por las montañas de los Alpes, y muchas más porque tienen que hacerlo, como le sucedió a Tom. Y a pesar de eso, puedo asegurar a ustedes que las 3 de una mañana de pleno verano es la hora más agradable de las 24 horas y de todos los 365 días del año. Y si me pregunta usted por qué nadie se levanta a esa hora, yo no le podría contestar. Y solo le diría que es porque la gente prefiere echar a perder sus nervios y ajar su cutis, haciendo cosas durante la noche que podían hacer mucho mejor durante el día. Pero como Tom, en lugar de comer a las 8:30 de la noche, ir a un baile a las 10 y acabar sus tareas a eso de las 12 o 4 de la mañana, para al fin acostarse a las 7 cuando su amo iba a la cantina, se quedaba dormido como un lirón, y es por esa razón que Tom despertaba tan fresco como el gallo, que siempre se levanta temprano para despertar a las criadas, y siempre estaba listo para saltar de la cama a la hora en que los señorones y sus compañeros estaban listos para acostarse. Así es que él y su amo empezaron a caminar. Grimes cabalgaba en el asno delante, y Tom iba paso a paso detrás llevando las escobillas. Después de salir del patio de su casa de vecindad, pasaron por la calle, y veían todas las ventanas cerradas, y sólo notaban a los policías, medio dormidos y muy cansados, y todos los techos luciendo su color gris en el albor de la mañana. Pasaron por el pueblito en donde estaban los trabajadores de las minas de carbón, y todas las ventanas y puertas estaban cerradas. Y después siguieron por el camino real y por los campos abiertos, y a lo largo del camino, polvoso y oscuro, y cerca de paredes altas y negruzcas, sin que se oyera ni un solo sonido, excepto los golpes y ruidos que causaba la máquina de vapor en la mina. Pero pronto el camino se puso blanquizco y las paredes también, y a lo largo de esas paredes se veían la hierba y las flores lozanas todas llenas de rocío, y en lugar de los trepidazos de la máquina de vapor oían a la alondra que gorjeaba en el aire y a otros pájaros que estaban trinando en los setos, como él había también estado cantando durante toda la noche. Pero este era el único ruido que se oía, pues la tierra todavía dormitaba, y como muchacha bonita, ella parecía más bonita durmiendo que despierta. También dormitaban los altos olmos en las praderas, cubiertos de verde y oro, y bajo de ellos dormitaban igualmente las vacas. Aún puede decirse que las pocas nubes que se veían parecían estar tan dormidas y tan cansadas que bien hubieran deseado permanecer sobre la tierra, formando nubarrones blancos y descansando sobre esos olmos, así como también sobre los alisos que crecían cerca del río, esperando que el sol les dictara sus órdenes para levantarse y para dedicarse a las faenas matutinas cuando ya se viera bien delineado el azul de los cielos. Siguieron caminando, y Tom se extasiaba al ver en lontananza todo lo que podía contemplar, pues nunca había ido tan lejos, y muchas veces deseaba saltar a través de un cerco y recoger flores silvestres y algún nido de pajaritos que veía por los setos. Pero como el señor Grimes era un completo negociante, no hubiera tolerado tal cosa. Al fin toparon con una vieja irlandesa, que iba caminando y llevaba un bulto pesado sobre los hombros. Estaba cubierta con un chal gris y tenía unas faldas muy encarnadas, lo que demostraba desde luego que venía de Galway. No llevaba ni medias ni zapatos, e iba cojeando, como si estuviera muy cansada y molesta. Pero era mujer alta, fornida y bien parecida, con brillantes ojos grises y cabello que le caía sobre las mejillas. Y parece que mucho le gustó al señor Grimes, pues él se le acercó y le dijo: «Creo que este camino debe molestar mucho a una persona que tiene un pie tan bonito como el de usted. Así es que véngase y suba, y la llevaré conmigo a caballo». Pero probablemente no le gustó mucho ni la apariencia ni el modo de hablar del señor Grimes, pues, sin molestarse, le contestó muy pausadamente: «No, gracias. Yo prefiero caminar al lado de ese muchachito que va con usted». «Pues haga lo que le guste», murmuró Grimes y siguió fumando su pipa. De modo que ella se puso a caminar al lado de Tom. Le habló y le preguntó en dónde vivía, quién era él y lo que él sabía. De tal manera que a Tom le pareció que era una mujer de trato muy agradable. Después ella le preguntó si él algunas veces rezaba, y pareció entristecerse cuando él le dijo que eso jamás lo hacía, pues no sabía ni una sola oración. Entonces él le preguntó que le dijera en dónde vivía, y ella le dijo que por allá, muy lejos, cerca del mar. Entonces él le preguntó algo sobre el mar, y ella le dijo que tenía muchas olas y que en las noches de invierno ellas hacían mucho ruido al caer sobre las rocas, pero que quedaban muy quietecitas durante los días de verano para que los niños se pudieran bañar y jugar cerca de él. Y así le contó a Tom muchas cosas, a tal grado que le entró el deseo de ir y ver el mar y también bañarse en sus aguas. Al fin, al llegar a la falda de una colina, se encontraron con un manantial, pero no un manantial de esos que uno ve por aquí, que empapa la arenilla blanca de los lugares pantanosos por donde pasan los papamoscas y se ven flores encarnadas y orquídeas blancas. No era tampoco uno como los que vemos por aquí, con borbotones de agua que caen sobre la orilla arenosa y pasa por pequeñas hondonadas casi rodeadas de helechos verdes y que forma con la arena remolinos día y noche y todo el año. Ni tampoco un manantial como cualquier otro de los que conocemos, pero un verdadero manantial de un lugar del norte, en que hay depósitos de caliza parecidos a los que existían en Sicilia o Grecia cuando los antiguos herejes creían ver ninfas que estaban refrescándose durante los días cálidos de verano, y mientras que los pastores las estaban atisbando por entre los matorrales. Surgía este manantial en una hondonada baja de roca a la falda de un montecillo de caliza, y el agua brotaba y hervía con gorgoteos, pero era tan clara que apenas se podía ver en dónde acababa el agua y en dónde empezaba el aire. Y después seguía corriendo bajo el camino con una corriente tan abundante que pudiera servir de fuerza motriz para un molino. Y todo esto se veía por entre geranios azules, amapolas color de oro y flores de frambuesas silvestres y cerezas con sus borlas nevadas. Y es aquí que Grimes se paró y empezó a contemplar la escena que estaba ante de él. Y Tom hizo lo mismo. Este se puso a pensar si alguien viviría en esa cueva oscura y saldría de noche para hacer sus correrías. Pero Grimes no estaba pensando en nada parecido a eso, pues sin decir una palabra, se bajó del asno y, subiendo por el cerco bajo que estaba a lo largo del camino, se arrodilló y empezó a lavarse su cabeza bien fea en el manantial, dejando este bien sucio en verdad. Tom estaba recogiendo las flores tan pronto como le era posible, y la irlandesa le ayudaba en esa tarea y le demostraba cómo podía formar un ramillete de ellas. Y así lo hicieron, y este era en verdad bien bonito. Pero cuando vio que Grimes se había lavado realmente, se inmutó y pareció muy sorprendido. Y al verle terminar su faena y notar que estaba moviendo las orejas para secarlas, le dijo: «Dígame, amo, yo nunca lo había visto hacer esto antes». «Y probablemente nunca me lo verás hacer otra vez. No fue porque necesitara limpiarme, sino porque quería refrescarme. Vergüenza me daría tener que lavarme cada semana, como lo hacen esos mineros sucios». «Pues yo bien desearía meter la cabeza y refrescarme en esa agua», dijo el pobre Tom. «Me gustaría tanto como cuando lo hago en la fuente del pueblo, con la única ventaja de que aquí no habría ningún alguacil que no me lo dejara hacer». «Déjate de eso», dijo Grimes. «¿Para qué quieres tú lavarte? No lo necesitas, pues no bebiste medio galón de cerveza, como yo lo hice anoche». «Pues lo he de hacer, aunque no le guste a usted», dijo Tom muy enojado, y corrió hacia el manantial y empezó a lavarse la cara. Grimes estaba muy enojado, sobre todo porque la mujer parecía querer estar más con Tom que con él. Así que se echó sobre el pobre muchacho, le empezó a regañar con fuertes palabras y, jalándolo, lo hizo levantarse y empezó a pegarle. Pero como Tom ya estaba acostumbrado a esto, puso la cabeza a salvo entre las piernas del señor Grimes y empezó a darle de puntapiés en las espinillas con todas sus fuerzas. «Debías tener vergüenza de hacer esto, Thomas Grimes», dijo la irlandesa del otro lado del cerco. Grimes levantó la vista, muy sorprendido al notar que ella sabía su nombre. Pero todo lo que contestó fue: «¡Yo nunca me avergüenzo de nada!», y siguió pegándole a Tom. «Eso es muy cierto, pues si tú tuvieras una pizca de vergüenza, no habrías hecho en Vendale lo que hiciste hace algún tiempo». «¿Qué sabe usted de lo que yo hice en Vendale?», gritó Grimes, y con esto ya dejó de pegarle a Tom. «Yo sé lo que sucedió en Vendale y lo que usted hizo allí, y sé también lo que una noche acaeció en Aldermyre Copse, hace como 2 años, el día de San Martín». «¿Con qué sabe usted eso?», gritó Grimes con más fuerza, y dejando a Tom, saltó el cerco y se enfrentó con la mujer. Tom creyó que le iba a pegar, pero sin inmutarse, ella lo miró muy fijamente y sin demostrar miedo. «Sí, yo estuve entonces en esos lugares», dijo la irlandesa sin alterarse. Por su modo de hablar, yo creo que usted no es irlandesa, dijo Grimes después de echar unas cuantas maldiciones. A usted no le importa lo que yo soy. Yo vi lo que vi, y si le vuelve usted a pegar a ese muchacho, yo diré lo que sé. Grimes quedó muy cohibido, y sin decir una sola palabra más, se subió sobre el asno. Todavía tengo que decirles a ustedes unas cuantas palabras, dijo la irlandesa, porque los dos me verán alguna vez más, y eso dentro de poco. Les diré que los que quieren estar limpios lo estarán, y los que quieren estar siempre sucios quedarán. Acuérdense de eso. Y entonces se volteó y, pasando por una puerta del cerco, se fue por la pradera. Grimes quedó absorto por un momento, como si le hubiera caído un rayo, pero poco después corrió tras de ella gritando: ¡Vuélvase aquí! Pero cuando llegó a la pradera, ya la mujer había desaparecido. No parecía que se hubiera escondido, pues no había ningún lugar en donde pudiera esconderse. A pesar de eso, Grimes la buscó, y Tom hizo lo mismo, pues estaba tan intrigado como Grimes de la desaparición tan repentina de la mujer. Pero por más que buscaron, no la encontraron. Grimes regresó de sus pesquisas y no dijo ni una sola palabra, pues parecía muy acobardado. Solo montó el asno otra vez, llenó su pipa de tabaco y se puso a fumar con mucho empeño, y ya no volvió a molestar a Tom. Fin del capítulo primero, primera parte.